Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Chaco. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, la artista sonora, Agustina Wetzel, realiza un trabajo recopilatorio de la producción relacionada al arte sonoro y la experimentación en la provincia de Chaco abarcando diferentes generaciones de artistas y estilos. Con el título EPAOK, que en guaraní significa Abre aquella puerta, se llama así a esta edición del Panorama de Experimentación Nacional Chaco por el estado de cierre que se instauró desde el mes de marzo. En el Puente General Manuel Belgrano ante la expansión de la pandemia mundial. En este primer capítulo escucharemos las obras de Aldana Beats, Celeste Jacobo, Cristian Damián Cocha y Nicolás Ojeda, Transformaciones Sonoras, Registro de Campo, Electrónica Cautivadora, 8 bits y representaciones fonográficas de una realidad en construcción permanente dan forma a este podcast venido de las regiones del impenetrable chaqueño. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Chaco. El podcast de PAN Chaco de hoy tiene una duración de 62 minutos y 4 segundos y cuenta con los tracks de Aldana Beats, Celeste Jacobo, Cristian Damián Cochia y Nicolás Ojeda. Empezaremos con Astralia Set de la artista chaqueña Aldana Beats, tratándose de un recorrido por distintas producciones que realizó entre el 2019 y 2020. Cada pieza es un ritual de cierre y principio, escondiendo una intención de purga y transformación en el proceso. Thank you. Thank you. A continuación escucharemos una pieza sonora de la artista multidisciplinar correntina Celeste Jacobo. Este proyecto consta de 12 piezas sonoras, un set de sintetizadores llamado hologramas y un paisaje sonoro llamado amarillo en referencia al tordo amarillo, un ave típica de los humedales en riesgo de extinción. Sus grabaciones en el campo de corrientes recuperan sonoridades donde intervienen el río Paraná y la fauna autóctona de la región.

Bye. El siguiente track es una pieza sonora del artista chaqueño Cristian Damián Cochia y se llama Immanence. La lista de sugerencias que acompaña esta pieza se activa por la escucha, una invitación a transitar territorios explorados y explotados. Descubrir el agujero que nos rodea es diferenciar y percibir la claridad, luminosa en espera de la acción colectiva. ¿Cómo? La empresa quebró, Alejandro. Estamos hablando también del funcionamiento de nuestra Cámara de Diputados. Thank you.

La pieza siguiente es un sonomontaje poético narrativo del artista chaqueño Nicolás Ojeda y se llama Casi no existo. En oscuros senderos transito, el sonido se vuelve luz, única guía. Esquivar obstáculos se torna difícil, casi que me dejo atravesar, casi que no estoy, casi que no existo. pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de audio experimentación nacional. Radio Caso.